El tema que da inicio al cassette es precisamente con la canción con cual principia, si no me equivoco, es la número uno del lado A. Es una suerte de carta de presentación, una especie de autorretrato, que tiene un ritmo bastante original que también me pertenece. Con algunas influencias del folclore chileno, naturalmente. Específicamente de la zona... Respuesta definitiva. Se acierta. No, es de la zona norte, del norte de Chiloé. Es un trotecito chilota. Un trotecito chilota. Bien al norte, en realidad. Desde niño yo fui más bien quemado, muy poco agraciado, peor que del montón. Que mi padre, al verme al momento, se hizo un tratamiento de esterilización. Y las viejas hipócritas decían, pero qué linda cría, qué hermoso que va a ser. Desde entonces le tengo desconfianza a todas las cosas con falda, sea cura o mujer. Soy así, desconfiado, soy así. Cuando Lolo paró en una esquina, soñaba con las niñas que veía pasar. Mis amigos tenían más fortuna, pues siempre hallaban una con quien podían hablar. Yo que quise correr la misma suerte, fue siempre diferente, jamás logré pinchar. Y la única vez que me inflaron, fue tipo medio raro que me quiso violar. Soy así, de quemado, soy así. La verdad es que yo fui un chico bastante desafortunado y solitario, además. Un niño muy solo. Me acuerdo cuando chico yo solamente tenía 3 amigos, nada más. Y eran imaginarios. Lo peor de todo es que jugaban entre ellos solamente. Me da mucha pena recordar aquella época. Vamos a hacer otra cosa para levantar los ánimos más mejor. Bien, amigos. Yo no sé por qué uno dice amigo, la verdad que no conoce a nadie generalmente. Es una manera de decir... de retribuir ese cariño que me ha entregado la gente este último tiempo, estos últimos años. Si no fuera por ese cariño, yo habría tenido sencillamente que dedicarme a trabajar. Porque esto para mí no es un trabajo, es un privilegio andar con mi guitarra por muchas partes dentro de Chile siempre, ¿no? Vamos a hacer a propósito de Chile un viaje imaginario